Apagó. lloraba en las noches. ¿Y cómo aguantó por las mañanas? No. los que ven el universo, los que lloran por tu ausencia y te buscan sin parar. Soledad, me estás matando, me duele la piel por no tocarte. Regresa que me estoy muriendo. ¿De qué me sirven mis ojos si no te pueden ver? No te pueden ver, no te pueden ver. Para Cuando los ángeles lloran, es por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Oh, no, no. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue y no volverá. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue volando en madrugada. No, man.

más y de más suciedad. Ven aquí, ven a mí, él te va a decir, te va a arrancar el alma y las costillas. Corrupción, ambición y degeneración, pero dice él que tiene buena cara. Yeah. corazón.